¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45 tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes, del primer bolero y el té en el galeón? Cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alunó. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos de seca, cuando un pobre peso daba el estirón y al pagarnos toda una edad de rabonas valía más vida que un millón de hoy? ¿Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció? Era de Hiroshima, donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la buena.